tratando de romper tu corazón. Me domaron para después dejarme quieto. Acordate de olvidarte que te quiero. Hey, Tilela, te espera con su cara bien negra. Yeah.